El carnaval se acerca, las fiestas del carnaval van a llegar a toda la Ribera. Hemos podido escuchar diferentes impresiones de diferentes localidades y nos tocaba acercarnos a Ribaforada. Tirso Calvo, concejal de festejos, ¿qué va a ocurrir en este fin de semana en Ribaforada? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues hay que disfrutar del carnaval, ¿no? Un fin de semana que la gente lo pasa fenomenal, preparan sus carrozas, sus disfraces y bueno, hay que disfrutar un poco, hay que salir y el tiempo por ahí que nos va a acompañar. ¿En qué va a consistir los actos y todos se centran, entendemos, el sábado o hay algo preparado para el viernes y el domingo? No, en Ribaforada se centra este año en el sábado, desde por la mañana para los más pequeños en el polideportivo, que podrán empezar a disfrutar con unos hinchables, unas pantallas para unas videoconsolas, para las Wii. Y bueno, a partir de ahí, por la tarde, bueno, al ser el desfile a las 6 de la tarde, la gente ya, bueno, pues queda desde por la mañana, preparan la comida en la peña y empiezan a preparar sus disfraces, sus carrozas y bueno, salen a la calle. A las 5 tendremos en la plaza una chocolatada para los más pequeños y a las 6 comenzará el desfile hacia el barranco y las cuatro esquinas. ¿Qué participación se espera para este año? Bueno, pues más o menos como el año pasado, alrededor de unos 16 grupos y en torno a unos 15 participantes de la categoría única que hemos llamado este año, que lo hemos cambiado y que, bueno, que de 3 participantes hacia abajo, 3, 2 o 1 participante es categoría única y tenemos otros 15 aproximadamente. Entendemos que desaparece la categoría individual y aparece la categoría única. Explícanoslo un poco más. Sí, desaparece la categoría. Antes teníamos categoría individual, categoría por parejas y categoría de grupos. Bueno, pues hemos quitado la de individual y la de parejas y hemos hecho una única categoría, que es categoría única, como muy bien he dicho, y a partir de 3 participantes hacia abajo, bueno, pues participan en esa categoría y bueno, pues a ver qué tal este año. Vamos a, si te parece, vamos a compartir los premios que van a poder optar, aunque lo interesante de todo el mundo es pasarlo muy bien y todos esos ratos que se han llevado para organizar el carnaval, pero ¿qué premios nos vamos a encontrar, qué cuantías y cómo se va a producir? Después del carnaval también creo que hay una orquesta, cuéntanos un poco. Sí, después de lo que es el desfile de la tarde, de las 6 de la tarde, que empezarán a desfilar los de categoría única y luego los de los grupos, a las 7:30 aproximadamente, cuando termine el desfile, tendremos en el polideportivo la Orquesta Ingenio, que será la que anime tanto por la tarde en el baile juvenil como por la noche a partir de las 12:30, anime a la gente en el polideportivo que gusta muchísimo y bueno, que la gente disfrute y se lo pasa bien. Y allí mismo, por la noche, en torno a las 12:30 de la mañana, será cuando se den los premios de las categorías. Y los premios, bueno, pues en la categoría única tenemos 3 premios. El primero, el ganador o ganadores será 100 euros, los segundos 75 y el tercero 50. Y luego pasaríamos a los premios de grupos, que tendríamos los ganadores del concurso de disfraces de este año con 600 euros y placa, los segundos 400, los terceros 300 y cuartos, quintos y sextos 100 euros cada uno. Bueno, pues es una gratificación, ¿no?, de alguna manera, por participar y porque están entre los 6 primeros. Entendemos que el presupuesto ya solo con los premios nos estamos yendo a una cantidad interesante. Bueno, pues entre los premios, la orquesta y los hinchables y demás, bueno, pues yo creo que andaremos en torno a unos 8 o 9 mil euros aproximadamente. La fiesta del carnaval en Ribaforada, contada por Tirso Calvo, concejal de festejos de la localidad, hoy hablando para la audiencia de Radio Tudela y también pues invitando a todas las personas que les apetezca a salir, a compartir un rato de alegría, a ver ese desfile que se va a producir a partir de las 6 de la tarde en el barranco y bueno, cualquier persona que se acerque a la chocolatada, aunque no sea pequeño, entendemos que también se podrá comer un chocolate con churros, Tirso. Por supuesto, cualquiera que venga podrá disfrutar tanto del chocolate como del desfile, como del baile juvenil o el de la noche, que es totalmente gratuito y bueno, esperamos, este año coincide con los carnavales de otros pueblos, otros años al ser muy cercanas a las fiestas de la de San Blas, lo solíamos retrasar, pero bueno, este año cae como en todos los pueblos, en la mayoría de los pueblos y será más complicado que la gente se acerque a Ribaforada, pero bueno, pues para los que quieran venir o para los del pueblo a disfrutar, a pasarlo bien y de eso se trata, ¿no? A disfrazarse y intentar pasarlo lo mejor posible. Gracias por haber estado en la programación local de Radio Tudela. Gracias, Tirso Calvo. Un placer, como siempre.